Mujeres con historia. Cuando llegó a este mundo, tenía pocas posibilidades para ser una auténtica princesa. El tiempo no solo le concedió esta gracia, sino que le permitió actuar como una reina. Mujer ambiciosa, fue el artífice junto a su esposo Enrique de Borgoña de impulsar los cimientos para el futuro reino de Portugal. Estamos en el siglo XI de nuestra era. El rey de Castilla y León, Alfonso VI el Bravo, padre de Teresa, es un hombre fogoso y poco fiel. Tendrá 5 esposas legítimas e innumerables amantes. Una de ellas, Jimena Muñiz, madre de nuestra protagonista, que mantuvo relaciones con el rey de 1078 a 1080 y de cuya unión nacieron 2 hijas, Elvira y Teresa. Al parecer, el padre de Jimena era un conde que ostentaba las tenencias del Bierzo y Astorga, asunto del que luego se ocuparía su hija. Raro en una mujer en esos tiempos, pero ella tenía el favor real. Alfonso no tiene suerte con su descendencia. Las enfermedades de la época, sumado a las cruentas guerras, hacen estragos en sus vástagos, y solo Urraca, la heredera al trono, y sus hijas bastardas le sobreviven. Urraca y Teresa son de carácter dominante como su padre. Si hubiesen sido hombres, esta disposición les habría supuesto una gran virtud para reinar. En cambio, al ser mujeres, tendrán muchos problemas con sus esposos, magnates ambiciosos e incluso sus hijos. Tenemos ante nosotros un auténtico culebrón regio, lleno de odio y lucha por el poder. Teresa nació en 1080 y aunque su padre el rey se volvió a casar, siempre se ocupó de la educación y manutención de sus hijas, que fueron tratadas desde el principio como auténticas princesas. Cuando llegó la hora de esposarlas, hizo lo propio y concertó un matrimonio con Enrique de Borgoña, primo de Raimundo de Borgoña, que a su vez se había casado con su hija, la futura reina Urraca. Enrique había llegado a la península ibérica siguiendo el espíritu de cruzada de la época contra el moro. Era un noble descendiente por la línea masculina de los reyes de Francia, pero carecía de tierras, propósito que pretendía conseguir gracias a los servicios prestados al rey español. Su oportunidad le llegó en torno a 1093-1095, fecha en la que contrajo matrimonio con Teresa, una incipiente mujercita de apenas 15 años de edad. Como regalo de bodas, el rey les otorgó lo que se conocía como territorio portugalense. Además, dichas tierras se transmitirían por heredad a sus futuros hijos, siempre bajo el vasallaje del rey. En realidad, este territorio había sido sesgado de Galicia y comprendía desde el río Miño hasta Santarém. Supuestamente, la primera intención del rey era salvaguardar el oeste peninsular gracias a la ayuda de su flamante yerno frente a la amenaza musulmana. Lo que no podía imaginar es que este generoso presente se convertiría en un nuevo reino. No obstante, este territorio junto con Galicia había estado bajo el dominio de Raimundo y Urraca. No tenemos crónicas que expliquen cómo les sentó que les quitaran autoridad. De todos modos, Raimundo y Enrique eran primos y sus respectivas mujeres, hermanastras. Al fin y al cabo, pues todo quedaba en familia, pero luego comprobaremos que la situación no era para nada idílica. La pareja se instala en los antiguos condados de Portucale y Coimbra con el título de Condes de Portugal. Enrique quiere hacerse con el favor de los nobles y para ello inicia una política que les concede inmunidad a las grandes familias portuguesas, favorece el incremento de la población, apoya a las comunidades rurales e incentiva que se instalen compatriotas francos en las regiones fronterizas. Digno representante del espíritu europeo y partidario de la reforma gregoriana, consigue inculcar una identidad propia a los lugareños de la zona. Mientras tanto, Sancho, único hijo varón del rey Alfonso con su última esposa, la mora Zaida, fallece en la batalla de Uclés, anulando cualquier hilo de esperanza para la heredad de la corona. La siguiente en la lista es Urraca, quien acaba de dar a luz a su hijo, Alfonso Raimundez. El futuro se complica cuando Raimundo de Borgoña fallece en 1107. El rey, preocupado por la situación, decide casar rápidamente a su hija viuda con el afamado batallador, el rey de Aragón, Alfonso I. Estratégicamente, la unión de los territorios de ambos contrayentes es un acierto total. No obstante, los caracteres antagonistas de Urraca y Alfonso provocarán que salten más que chispas, y aunque vivan momentos de pasión y admiración, serán más sonadas las discusiones, desavenencias y traiciones entre la pareja. Alfonso VI fallece en 1109 dejando su reino Urraca, lo que provoca que Enrique de Borgoña no se lo piense dos veces e invada León con la intención de aumentar territorio. La situación de su cuñada es tensa, mantiene muchos frentes abiertos con problemas políticos, conflictos maritales y piensa que es un buen momento para tomar posiciones. La ofensiva no tiene éxito, sin embargo, Enrique aprovecha la coyuntura para declarar la independencia del condado de Portugal. Ese mismo año, Teresa da a luz a Alfonso Enríquez, noticia que llena de alegría a los condes. Es el sexto hijo de la pareja y necesitan imperiosamente que sobreviva a la infancia. Su hermanastra, la reina Urraca, quiere detentar el poder sobre sus territorios, pero los burgueses de las villas del Camino de Santiago ponen en duda su autoridad, acercando posturas con el rey aragonés. Para colmo, el arzobispo Gelmírez, señor de Galicia, tampoco está de su lado y otorga sus favores al hijo de esta. Y el arzobispo de Braga pone todo su empeño en aunar fuerzas junto a Teresa. En 1110, el conde de Traba, partidario del príncipe Alfonso Raimundez, quiere el apoyo de los condes de Portugal, los cuales en esos momentos están aliados con el rey Alfonso I, asunto que enfada soberanamente a la reina Urraca. En ocasiones, el pique entre el batallador y su esposa favorece la ampliación de territorio de los condes. En cambio, a veces son pagados con la misma moneda y la reina Urraca les traiciona a favor de su marido, como cuando en 1111 primero iba a entregar a su cuñado la plaza de Zamora, después arrepiente y más tarde es el propio rey aragonés quien cede Zamora y Astorga a los condes de Portugal. Lo dicho, un auténtico lío de poder. 3 años más tarde, Enrique de Borgoña fallece y Alfonso Enríquez hereda el título paterno. Teresa asume el papel de regente hasta la mayoría de edad de su hijo. Sus objetivos son mantener la independencia del condado e intentar ampliar el territorio. Para ello, no duda en realizar múltiples alianzas con las facciones peninsulares en contra de su hermanastra, a la vez que no descuida la amenaza almorávide que acosa las fronteras del sur. Dirige ofensivas militares, da fueros y cartas de poblamiento a monasterios y villas, a la vez que favorece la restauración de sedes episcopales. Comienza así un duelo fratricida entre hermanas que ostentan el papel de reinas, una designada por su propio padre y la otra que se da ínfulas de ello. Este asunto enerva al genio de Urraca, quien no soporta cómo su hermanastra la trata de igual. En 1116-17 las dos se enfrentan. Teresa se apodera de las comarcas de Tui y Orense, pero Urraca, con la ayuda del arzobispo Gelmírez, el tercero en discordia, que arrima el hombro según le beneficia, consiguen apresar a Teresa en el castillo de Lanoso, distrito de Braga, en Portugal. Por mediación del arzobispo llegan a un acuerdo, donde la condesa reconoce la soberanía de su hermana y la obligación de defenderla a cambio de las plazas de Zamora, Toro, Ávila y Salamanca. En 1126 muere Urraca y sube al trono de Castilla y León su hijo, el ahora Alfonso VII, quien entrará en litigios con su antiguo padrastro, el batallador. Mientras el nuevo rey se ocupa de la frontera oriental con Aragón, Teresa, junto con la nobleza portuguesa, disfruta de autonomía política y aprovecha para devastar sin resistencia las regiones de Limia y Toroño, tomando los recursos que considera necesarios para su gente. Un año más tarde, Alfonso arremete contra su tía que está intentando aumentar su territorio. Prácticamente, el rey se dará un paseo por Portugal y en mes y medio firma la paz de Ricobado en Zamora. El apoyo de los magnates gallegos está dividido. Una parte reconoce su vasallaje en la figura de Alfonso VII, mientras que otra, como los nobles de Traba, favorecen la posición de Teresa a cambio de significativas tenencias en Portugal. Las consecuencias de las nuevas amistades de la condesa serán demoledoras para ella. Los nobles locales no ven con buenos ojos las injerencias gallegas y comienzan a mostrar un descarado apoyo al hijo heredero, Alfonso Enríquez. Teresa se siente reina de Portugal y todavía no está preparada para delegar en su hijo. La situación se dilucidará en la batalla de San Mamede, en junio de 1128, cuando las tropas de uno y otro bando se enfrentaron por el gobierno del condado en una pequeña guerra civil. Alfonso sale victorioso y su madre y sus partidarios tienen que abandonar el poder. Algunos historiadores afirman que este fue el inicio del reino independiente de Portugal, aunque se consiguiera oficialmente años más tarde. Teresa fue exiliada a Galicia cerca de la frontera portuguesa bajo el amparo de su sobrino Alfonso VII. Fallecería el 11 de noviembre de 1130 en Póvoa de Lanoso, Portugal, siendo enterrada posteriormente junto a su esposo Enrique de Borgoña en la Catedral de Braga. 9 años después, el hijo cumpliría el sueño de sus padres gracias a la victoria de la batalla de Ourique derrotando a los almorávides. Sus tropas le aclaman como rey de Portugal y Alfonso se emancipa definitivamente del vasallaje del reino de Castilla y León. Aunque realmente no sería hasta 1143 cuando el rey Alfonso VII reconocería oficialmente con la firma del Tratado de Zamora el Reino de Portugal, ratificado en 1179 por el Papa. Lo que en principio había sido un regalo de bodas terminó convirtiéndose en un nuevo país. A veces el destino brinda empeños territoriales.